eres azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Sejam bem-vindos neste final de tarde, domingo, aqui ao Latinoamérica. Duas horas de boa música quente, bem latina, vinda bem lá de fora, de países bem mais quentes do que Portugal. Mas cá estamos nós, no Latinoamérica, em mais uma edição para dançar. Começámos hoje de forma diferente, com o reggaeton e com o tema azul. Ficámos com a música O Que Queres, que foi o reggaeton que ouvimos, e seguimos logo com o azul. Foram estas duas músicas que abriram, e agora seguimos com Te Regalo, e seguimos com Mi Coraçãocito, um tema dos Aventura, e logo depois Um Pouco de Ti, Quereme. São estas as três músicas que ouvimos já de seguida aqui no nosso programa Latinoamérica. São três bachatas para dançar, aproveitar, curtir. O nosso conselho de sempre, já sabe o que é, a roupa bem confortável e a bebida bem fresquinha. São duas horas que nós não vamos parar. Então, já sabe, sinta-se à vontade, a pista está aberta e está na hora de aproveitar. Vamos à música. Te regalo mi sangre y mis venas, te regalo mis sueños, mis quimeras, te regalo mi alma y mi amor. Te regalo mi sol, mi primavera, te regalo el fuego de mi hoguera, te regalo mi cielo y mi pudor. Te regalo mis dudas, mi alegría, te regalo mi aliento y mi calor. Te regalo mi sombra, mi presencia, te regalo mi flor, mis experiencias, te regalo mi mente y mi ilusión. Te regalo mis versos, mis poemas. poesías, te regalo la dicha de mis días, te regalo la fuente de mi amor. Te regalo de mí la vida entera, te regalo de mi alma lo que quieras, te regalo mis besos y emociones, mi mente, mi cuerpo y mi todo. Te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna y lo que quieras. Tú, Monchi. Y yo, Alexandra. ¿Qué, qué? Y yo, Alexandra. Te regalo mi sangre y mis venas. Te regalo la dicha de mis días. Te regalo la fuente de mi amor. Te regalo de mí la vida entera. Te regalo de mi alma lo que quieras. Te regalo mis besos y emociones, mi mente, mi cuerpo y mi todo. Está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribo una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. Yo que te quiero. Latinoamérica. estas as que ouvimos até aqui no nosso Latinoamérica. Vamos prosseguir o nosso programa agora com Ai Amor, outra bachata para curtir. Logo de seguida vem Com Los Ojos Cerrados e terminamos esta nossa seleção de três bachatas que vamos ter agora com Pablo. São estas as três músicas que ouvimos já de seguida. Não pare de dançar, aproveite, pois nós estamos aqui para que você que está desse lado possa aproveitar o calor que vem de Cuba, de Puerto Rico, sei lá, do Paraguai, de Colômbia, Venezuela, tantos países. Temos também no Peru este calor todo. Toda a linha do Equador que está ali, ou o país mesmo, Equador, é ali um calor que só na música se nota bem, bem, as temperaturas altas que andam por lá. Então, por que não ficar por aqui e aproveitar estes calores todos? Só a Rádio Antena é para lhe oferecer destas músicas e destes programas. Então, vamos aproveitar. Até já! Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión.

te sientas culpable. No quiero verte llorar. El amor no se pone en espera, y para él todo es primero menos tú. Seca por favor esas lágrimas, cierra tus ojos y deja que te ame. Culpable es el que se va y te deja sola. Culpable es el que te abandona. Culpable es el que sabiendo que te hace falta amor no te da. Solo si le sobra, se va de casa. Do estilo musical, deixamos as bachatas e passamos para o merengue. Que tal? O que é que lhes parece? Parece bem, não é? Então vamos ficar com Quente Rissa, El Pelo. Logo depois ficamos com o tema Choco Roco e terminamos esta nossa seleção com Boneca Linda. São estas as Boneca Linda, são estas as três músicas que ouvimos já. De seguida são merengue para curtir ao máximo aqui no Latino América. As temperaturas vão subindo e nós vamos estando por cá para lhe trazer toda esta boa disposição. O que é que acha? Parece-lhe bem? Então, vamos a isto. Toca a música agora. Bésame, no pienses que ya lo nuestro acabó. No quiero que tú te marches, no me dejes solo. Si no te tengo a mi vera, me falta el aire, me ahogo. Si te quedaras conmigo, amor, tendría sentido la vida. Y amanecer los dos juntos sería mi gran alegría. Que si te vas, vivir sin ti no me acostumbraré. No quiero que tú te marches, no me dejes solo. Si no te tengo a mi vera, me falta el aire, me ahogo. Si te quedaras conmigo, amor, tendría sentido la vida. Y amanecer los dos juntos sería mi gran alegría. uma que toca já a seguir. Te monstro, monstro otra vez. Dios mío, gracias por ayudarme. Para que cambiara mi suerte. Mi mujer a mí me dejó por otro hombre con billete. Ella me miraba medio raro, como diciendo, maldita mi suerte. Cuánto tigre he parado, si yo me iré a casarme con este. Y no se puede querer así a una mujer que te hace infeliz. Pero olvida la bota, no te marques por ella. Y una mujer como esa no vale la pena. Y no se puede querer así a una mujer que te hace infeliz. Pero olvida la bota, no te marques por ella. Y una mujer como esta no vale la pena. De monstruo a monstruo otra vez. Presiento un dinero, Rey González. Ahora sí. ¿Te gusta de monstruo a monstruo? El orgullo de Culeco. Thank you. se enamora. Muñequita encantadora, quien no se enamora. Yo soy el que más te adora, quien no se enamora. Muñequita soñadora, quien no se enamora. De ti quien no se enamora, quien no se enamora. Desta forma, ao fim do final, pois claro, ao fim da primeira hora do programa Latinoamérica. Esta hora passou num instante e se está cansado, então ainda vai cansar-se mais, porque logo depois do intervalo estamos cá para mais música. Vamos terminar com Retenerte, depois com No Vales Nada e Muere Aqui. São estas as três músicas que terminam, estes três merengues que terminam a nossa primeira hora do Latinoamérica. Eu sou a Joana e conto consigo para a hora que vem já de seguida, mais de 60 minutos sem parar de dançar. Vamos para o intervalo e até já. De ser mi muerte, el silencio de mi aposento y tu voz, y tuve que llorar amargas lágrimas. Lloré, lloré de corazón, y tuve que beber mi amargo llanto. Era de sentimiento y soledad. Te fuiste sin adiós una mañana. Hacerte vida mía, porque esta soledad y solo me conformo con llorar. Entre en la web, sintonízate. Por más que tú lo niegues, yo te quiero decir que vayas donde vayas. quiera yo. Machete, machete, machete, machete. Seguro que sí. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e 16 horas, aqui na Antena Web. REM, Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos, algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, transportamos ao tal Rapid Eyes Movement e fazemos com que sonhe acordar. Todas as segundas-feiras, pelas 20 horas e durante 30 minutos, trazemos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final do dia e início de noite na nossa companhia. REM, todas as segundas-feiras, entre as 20 e as 20h30, na Rádio Antena Web. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23 horas, só aqui na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Olá, olá! Estão prontos para a segunda hora do programa Latinoamérica? Espero que sim, porque temos muito para dançar. Então, vamos começar esta nossa segunda hora com salsa, muita salsa. Eres un trozo de cielo, é a primeira música que vamos ouvir. Depois chegamos com Castigala e terminamos com Esto Pongo La Cabeça Mala. São as três músicas que ouvimos já de seguida no Latinoamérica. Três salsas para dançar e aproveitar. Já sabe, a bebida fresquinha ao lado e a roupinha confortável para dançar ao máximo. A pista está reaberta. Faça favor de entrar e divertir-se. Felo, Ricky, ¿por qué no le damos a esto un toque más joven? Bueno, yo creo que los mejores para esto serían los nenes. Dale. En clave. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches. Hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me ha amiga de mis enemigos. Todos ellos antiguos amigos, ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho y fuiste muy poco, y así son las historias de locos. Son tortas y anchas en forma de corazón. Cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada, sobre todo porque no es verdad. No consigo olvidar esa mirada que aún me hace estremecer. Sintonize-te. sempre, cantando uma melodia e Coração de Melon são as três músicas que ouvimos, as três salsas que vamos ouvir já de seguida aqui no Latino América. São três músicas para você que está aí desse lado, curtir e aproveitar. Já viu com esta chuvinha fria que corre lá fora? Sabe tão bem estas músicas que trazem o calor destes países tão quentes? Diga lá que não sabe. Sabe. Coisa que eu não sei? Pois é, eu sei porque eu estou aqui a dar-lhe estas músicas todas. E também aproveito o calor que elas oferecem. Então aproveito você também, porque eu agora vou carregar no play e você vai dançar e aproveitar. Até já! Thank you. Antena Web. Sintoniza-te. Mais três salsinhas, pois é, mais três grandes músicas aqui no Latinoamérica. El Mundo, El Niño, depois ficamos com Oquitos Chinhos e terminamos esta seleção com No La Dejes Sola. São três músicas, três salsas para você que está aí desse lado aproveitar. Pois é, já viu? Escusa de ir ao ginásio porque já sabe que aos domingos, entre as 19 e as 21 horas, aqui na Rádio Antena Web, tem sempre o seu Latinoamérica. Pode dançar, gastar calorias, pode sempre se divertir. Você, todos os elementos aí de casa, podem juntar-se na sala ou no quarto. Tiram os mobílios para o lado e fazem a vossa pista dança. E ouvem estas músicas tão mexidas. Assim não vão para o ginásio e fazem o ginásio em casa, bem mais à vontade. Parece boa a sugestão, não parece? É muito mais económico e é divertido. Pronto, se não é o que queres, então esteja onde estiver. Aproveite este calor, aproveite estas músicas que são para si. Vamos escutar então mais três salsas. Até já! Hermoso, son las flores, son las rosas, los jazmines, las amapolas, de este mundo son los niños, y ellos son nuestra continuación, es la semilla que dejamos en este mundo. Los niños son nuestra continuación, los niños son nuestra continuación. El que no quiere a los niños, de Dios no tiene perdón. Que vivan los niños del mundo, que vivan mis hijos, ellos son mi continuación. Son el futuro de una nación, que no le falte alimentación. Los niños son nuestra continuación. Los niños son nuestra continuación. Son inocentes, nunca mienten, siempre dicen la verdad. Es lo más puro que tiene el mundo. Son los niños, son nuestra continuación. Que nada le falte. Los niños son nuestra continuación. Los niños son nuestra continuación. Chinita, mi China, mi China, China, China, China. bailar llevé a mi jeva a una fiesta en la ciudad y cuando me descuidaba a ella la miraba un tal. No me mires más la jeva, no la mires más por favor. No me mires más la jeva, no la mires más por favor. Al señor Mirón le dije de corazón que si la seguía mirando lo sacaba de un tirón. No me mires más la jeva, no la mires más por favor. No me mires más la jeva, no la mires más por favor. Les voy a dar un consejo de amistad. No dejen sola a su jeva, que se la pueden quitar. No me mires más la jeva, no la mires más por favor. No me mires más. Un consejo de amistad, no dejes solo a tu jeva, porque te la pueden quitar. Mas vamos seguir já no Latinoamérica com o reggaeton. Vamos ficar com três músicas. Amor Bandido, um grande tema para dançar. Logo depois ficamos com Não Me Deixes Sola e terminamos esta nossa seleção com O Que És Pior. São três músicas para ouvirem e dançarem no Latinoamérica. Nós estamos aqui durante duas horas para lhe trazer boa disposição. Então, se assim é, que assim seja. Boa disposição para si que está aí desse lado, é o que nós mais desejamos. Trazer-lhe calor, boa disposição e, claro está, boa música. Então, se é boa música, vamos nessa. Até já! Esto es reggaetón a la lenta. Checa, y yo, Yema, el oso mañoso. Quiero llenarte de caricias y de besos y mi corazón voy a regalarte. Cuando te haga el amor, mami, completamente voy a entregarte. Y por siempre y para siempre, negra chula, a ti yo voy a adorarte. Voy a adorarte. Yo seré tu amante, tu amor. Pero Cuando te haga el amor, mami, completamente voy a entregarme. Y por siempre y para siempre, negra chula, a ti yo voy a adorarte. Voy a adorarte. Latinoamérica. Me acuerdo cuando yo te conocí, you know, que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin. Come on, are you ready, man? Fuimos de eso. Mi canción. Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te herido los sentimientos por amor. Pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te herido los sentimientos por amor. Eres como me gusta, bien agresiva. Tu escena pero siempre estás en perspectiva. Esto es para mi chica, la que me estima. Eres más que una mujer, eres mi amiga. Mi amiga, la que cuando camina siempre me intriga. Hacemos el amor, siempre me fatiga. Me derrite el corazón solo cuando me mira. Al lado de ella, ninguna da la liga. Oye, dime mujer, ¿qué podemos hacer con esta relación? ¿De qué vale la pena pelear y discutir si siempre va a haber reconciliación? Oye, dime mujer, ¿qué podemos hacer con esta relación? ¿De qué vale la pena pelear y discutir si siempre va a haber reconciliación? Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh, oh. donde quiera que me paró, de mi respeto, la relación, si yo la cojo a pecho, que a veces me he portado chica bien violento, de todo lo que hice yo me arrepiento, antes era un maleante, ahora soy honesto, en esta vida no nadie es perfecto, mi amor para ti es hasta 100%, para arreglar tu corazón de un boleto, si te pones a pensar somos iguales, por eso siempre chocan nuestras personalidades, yo me he olvidado de todas esas chales, ahora solo quiero que tú a mí me ames, me ames, si te pones a pensar somos iguales, siempre tocan nuestras personalidades. Yo me he olvidado de todas esas chales. Ahora solo quiero que tú a mí me ames. Me ames. Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te he herido los sentimientos por amor. Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te he herido los sentimientos por amor. Me siento tranquilo cuando tu aroma suspiro. Trato de escaparme y no encuentro el camino. Quiero estar contigo y olvidar de mis temores. Trato de escaparme y no encuentro el camino. Me siento tranquilo cuando tu aroma suspiró. Quiero estar contigo y olvidar de mis temores. Mira, mi corazón está lleno de emociones. Oye, dime, mujer, ¿qué podemos hacer con esta relación? ¿Qué vale la pena pelear y discutir si siempre va a haber reconciliación? Si te pones a pensar, somos iguales. Iguales. Siempre chocan nuestras personalidades. Olvidando de todas esas chales. Quiero que tú a mí me ames, me ames. Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te he herido los sentimientos por amor. Me pregunto qué es peor, el dolor o el sufrimiento. Oh, oh, oh. Perdóname mi tal si te he herido los sentimientos por amor. Ao fim do Latinoamérica de hoje, vamos embora, mas para a semana, à mesma hora, estamos aqui para lhe trazer mais música, muito mais calor. Por isso, aguardo por si e não se esqueça, temos estação e hora marcada para vir ao nosso encontro. Venha ter connosco, porque nós cá estamos para o receber de braços abertos e dar-lhe a melhor música. Seja muito bem-vindo e tenha também o resto do domingo o melhor possível. E uma semana excelente. Sejam dias repletos de boas energias. Vamos terminar com mais reggaeton, mais duas musiquinhas para o final. Los quero ver bailando. Eu quero ver-vos todos animados e bem dispostos. É isso que eu mais gosto. É o que eu mais quero. Vamos terminar e já sabe, no próximo domingo às 19h estamos aqui para mais 2 horas de música latina. Fique bem e tudo de bom para si. Até para a semana. Liqui loco, el bacanji, Miguelito, Templo Real, LCP, B, nada ha cambiado. Y yo lo quiero ver bailando, y yo lo quiero ver sudando, y yo lo quiero ver brincando, los machos que agarren su hembra y la gata que agarren su gato. Y yo lo quiero ver bailando. Oh, Jay, yo. Cole Red, El Imperio. Sandro! Aquí estás con